Ahí viene la chama, ahí llega la changa, con el nuevo baile, en la chama changa. La chama chama changa, que ha llegado del norte, la chama ni pachanga. La chama chama changa, chama chama changa, la la la la la ira. Chama chama changa, la la la la la ira. Ahí viene la chama, ahí llega la changa, con el nuevo baile, en la chama changa. La chama chama changa, que ha llegado del norte, no chama ni pachanga. La chama chama changa, chama chama changa, la la la la la ira, chama chama changa. Chama chama changa, la la la la la ira. Chama chama changa, la la la la la ira. Chama chama changa, la la la la la ira. Chama chama changa, la la la la la ira. A bailar la chama changa.